musical a otro está marcado por la implantación de ciertas innovaciones que determinan en consecuencia el desplazamiento de las formas precedentes, pero este proceso no es tan simple. En lo que se refiere a la gran música, son los factores internos los que desempeñan un papel predominante en su evolución, mientras que la música popular está sometida esencialmente a muy diversos factores externos. En el primer caso, el cambio o la evolución afecta exclusivamente al hecho musical por sí mismo. La música se construye en una forma que, proyectada sobre el ámbito de nuestra afectividad, provoca emociones, pero jamás las contiene. La música es un lenguaje expresivo por sí mismo, no refleja nada que exista fuera de él, a diferencia del lenguaje que utilizamos diariamente en la comunicación, como un conjunto de signos, que reflejan o expresan realidades independientes existentes fuera del lenguaje mismo. Por este motivo, el compositor, el verdadero artista, no pretende dar forma musical a sus propias vivencias para expresarlas o reflejarlas mediante la música, sino que, en un estado de ánimo determinado, espera tan solo concebir en su mente ideas musicales que, conforme van siendo realizadas o ejecutadas por el autor, van constituyéndose en un todo expresivo por sí mismo. En música no hay nada preconcebido o preexistente a ella misma. Si el autor intenta comunicar un sentimiento o una vivencia, los inventa. Al crear la música, no los expresa. De todo ello, se induce que un compositor verdaderamente genial experimenta con sus ideas musicales, inventa, crea. We'll be right back.